si estás cansado del... No, amigo, para allá no voy. O de... Siguiente parada, aún lejos de tu casa. Entonces comienza este 2022 estrenando camioneta con Centro Mayor. Por cada 100 mil pesos en compras participa en el sorteo. Ven al Centro Comercial de las Grandes Emociones y gana grandes premios. Autoriza Lotería de Bogotá, consulta términos y condiciones. La FM, siempre. ¿Tienes sed? Antójate de la nueva Hit Limonada refrescante y lista para ti. Prueba sus dos sabores, limonada original o con sabor a coco. Porque con solo ver tu nueva Hit Limonada, se te hace limonada la boca. Pídela en presentación familiar. PET 1.5 litros, 3.500 pesos. Y PET 400 mililitros a 1.500 pesos. Precio sugerido al público. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti. Esta es una historia de optimismo. Conversación entre Manuel y Esteban, amigos de toda la vida mientras van en un taxi camino al aeropuerto. Hermano, yo no desisto. Estoy seguro de que podemos salir adelante en este país con compromiso y respeto. Obvio, Manuel, tiene que ser así. Hay que meterle optimismo al presente y al futuro, papá. Colombia, es el momento para tomarse la vida con optimismo. Postobón, tómate la vida. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Con Fernando Pava. Desde los estudios de la superestación.fm para la FM 94.9, esto es Recordando. Los saludo Fernando Pava Camelo, miembro de la Asociación Colombiana de Locutores. Bienvenidos. Damos inicio con el cantante nacido en el Bronx, Noel, un compositor del género freestyle, y su sencillo debut, Silent Morning, de 1987. I'm on fire. Silent Morning consiguió el número 6 dentro del Hot Dance Disco de Billboard. Continuamos con más sonidos dance y el turno es para Madonna, quien con Dress You Up, su cuarto sencillo final del álbum Like a Virgin, ayudó a establecer a Madonna como símbolo sexual e ícono de la moda. Aquí está Dress You Up. Canción de 1985 fue número 3 en las listas Dance, Hot Dance. En 1982, el grupo londinense The Clash, protagonista del New Wave inglés, obtiene su mejor ubicación en las listas Dance de Billboard con Rock the Cashback en su versión Mustafa Remix. We'll be right back. Rock the Cashback fue el mayor éxito de The Clash en Estados Unidos. Cashback se refiere a las zonas amuralladas de muchas ciudades norteafricanas, especialmente la de Argel, capital de Argelia. En los comienzos de 88.9 Super Stereo, realizamos varias actividades que apoyaron las diferentes expresiones musicales en esa década, como lo fue la cultura del breakdance. Y una de las canciones insignia fue Breakers Revenge, de Arthur Baker. Recordando. Baker's Revenge de 1984 hizo parte de la película Beat Street, que fue la respuesta de la película Breaking. Desde el punto de vista de la corte este de los Estados Unidos, es decir, en Nueva York, y la canción también fue usada en un comercial de televisión para la marca Jeans and Jackets. Rumors del trío de rap funk Rhythm and Blues de Berkeley, California, Timex Social Club, fueron muy populares en 1986 con este single en las listas del Hot 100 y de Rhythm and Blues de Billboard. Recordando por la FM, los acompaña Fernando Pava Camelo. Come Go With Me fue el sencillo debut del trío femenino de Miami Exposé. Está integrado por Joya Bruno, Janet Jurado y Ann Corless. Aquí está la canción Come Go With Me. Recordando. Come Go With Me, de 1987 alcanzó el número 5 dentro del American Top 40. Y a continuación un segmento del programa de la BBC Top of the Pops con Brian Matthew. Hello from the BBC in London, this is Brian Matthew introducing Top of the Pops. And making the music on the show this week are Pet Shop Boys, Spice Girls, Eric Clapton, Julian Cope, Paul Weller, Baby Bird and Gary Barlow. Yes, beat the drum for the Pet Shop Boys. An eagerly awaited new album will be out in September. It's already provided their last hit single, Before, and now this follow-up, Se a Vida E. Se a Vida A, which will also be on their new album, Bilingual. And there'll be more hits and a selection of brand new releases from Britain next week. Top of the Pops, presentando el sencillo Se a Vida A, de Pet Shop Boys, de 1996, que fue número 8 en las listas inglesas. U2 se formó en Dublín, Irlanda, en 1976. Para 1992 lanzan su sencillo Ever Better Than the Real Thing, que hace parte del álbum Action Baby y que conquistó el número 8 en la Gran Bretaña. Ever Better Than the Real Thing. Actualmente la plataforma de series y películas más popular del planeta se encuentra trabajando en una serie sobre esta banda de rock y está siendo dirigida por J.J. Abrams. Esto es Recordando, todos los domingos a las 7 de la noche por la FM. Los acompaña Fernando Pava Camelo. Shiny Happy People del grupo de rock alternativo R.E.M. se convertiría en el cuarto top 10 dentro del American Top 40. Recordando. Shiny Happy People de 1992 contó con las voces de apoyo de Kate Pearson de los B-52s. En el año 2003, el grupo de rock londinense Coldplay ganó premio Grammy a Disco del Año con esta canción llamada Clocks. True. Clocks de Coldplay, número 29 en Estados Unidos y número 9 en Inglaterra. Cyndi Lauper publicó el álbum She's So Unusual en 1983 y allí se incluyó el sencillo Time After Time. 22 años más tarde regresaba a sus canciones más importantes en versión acústica para el proyecto de Body Acoustic y el único sencillo que logró ubicarse en el listado adulto contemporáneo fue Time After Time, esta vez junto a la canadiense Sarah McLachlan. Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, long nights, almost left behind. Suitcase of memories, time after sometimes you picture me, I'm walking too far ahead, you're calling to me, I can't hear what you said, you say, go slow, and I fall behind. Second hand unwinds. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look. Darkness has turned to gray. Watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside, and the drum beats out of time. If you're lost, you can look. Hi, this is Paul McCartney. Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith. Hey, this is Lenny Kravitz. Hi, this is Donna Summer. Recordando. En torno a los hermanos Liam y Noel Gallagher, Oasis surgió en Manchester en la década de los 90 y llegó a pitificar una gran generación de ambiciosas bandas británicas, además de encabezar el movimiento Britpop. Acá los recordamos con Don't Look Back in Anger. 1996. Otro grupo del Reino Unido son The Rolling Stones, que este año cumplen 60 años de carrera y que celebran con una gira europea. En 1989 les presentamos su sencillo Rock and Hard Place de su álbum Sleep Wheels. Rock and Hard Place. fue una de las últimas grabaciones del bajista Bill Wyman como miembro de los Stones. Recordando es una producción de la Superestación.fm y sus aplicaciones Android y iOS. Para la FM 94.9 en Bogotá. Libretos, Rodolfo Ovalle. Presentación y dirección, Fernando Pava Camelo, miembro de la Asociación Colombiana de Locutores. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. El noticiero de la FM está de aniversario y lo celebramos con nuestros oyentes. Escuche el noticiero de Luis Carlos Vélez y esté atento. Los coches y la FM con un carro cero kilómetros. La FM, el espacio noticioso que más crece en Colombia. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Piense en el año 1989. ¿Usted en qué estaba? ¿Trabajaba en el colegio, en la universidad? ¿Estaba soltero, casado, divorciado? 1989. Este sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 8 de la noche, yo les estaré presentando los 20 superclásicos del 89. Aquí, en la FM. La FM te acompaña con grandes anunciantes como... Radio que te despierta y te informa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La noticia más importante en el mundo es... Una radio que te entretiene. Ahora en la media mañana les tengo las 10 colombianadas. Esa es una radio que te acompaña. Es inentendible, pero también absolutamente deliciosa la historia de Trump y su... Solo en la FM. Luis Carlos Vélez, Alejandro Villalobos, Jaime Sánchez Cristo y sus equipos de trabajo al aire. Son las voces que reconoces. Es la gente que conoces. La FM. Siempre. RCN se identifica con la tranquilidad. Para desbarar tu carro con una llave de bicicleta, solo tendrás que sacar el celular y llamar a tu mecánico. Para cada conductor hay un seguro a su medida. Cobertura movilidad 360 para los que se mueven en carro, bici o patineta. Conozca más en segurosbolívar.com. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro conteo, los 20 superclásicos. Y estamos listos para ubicarnos. Por favor, 1989. ¿Se acuerdan de ese año? Pues ese año fue en el que Colombia logró clasificar al Mundial de Fútbol de Italia después de 28 años que no íbamos a un Mundial. En el cine, la película era la de Indiana Jones y la Última Cruzada. El copete Alf, los baggies, ya estaban cerrando la moda en esa década. Pues bien, vamos a arrancar entonces con nuestro conteo, pero antes revisemos cuál de estas canciones podrá ser la número uno para hoy en el programa. Quizás Debbie Gibson con Lost in Your Eyes. O los New Kids on the Block, I'll Be Loving You. Tal vez el Bati Baile, The Prince, Bad Dance. Eso lo vamos a averiguar más adelante. Por ahora, arranquemos con nuestro conteo en la casilla número 20, Richard Marx y Right Here Waiting. Superclásico número 20. Fue la primera grabación de Madonna después de un fracaso que había tenido en el cine y en Broadway actuando. Además, en su vida personal venía mal. Se acababa de separar de Sean Penn, cumplió 30 años de edad, que fue la misma edad en la que murió la madre de ella. Y el regreso a la música, pues estaba con este cuarto álbum de estudio llamado Like a Prayer, que fue muy bien recibido por la crítica y especialmente por esta canción que le daba título al álbum y que se ubica en el puesto número 19 de nuestro conteo, Madonna, Like a Prayer. Número 19. superclásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 18. Los Fine Young Cannibals es un dúo británico que tuvieron solo dos canciones importantes: Good Thing y esta, que está en el puesto número 18. Aquí están con She Drives Me Crazy. Superclásicos de la FM. Superclásico número 17. Rob Pilatos y Fab Morvan formaron este dúo alemán que fueron la sensación a finales de los 80s. Llegaron a tener tres canciones número uno para esos años. Además, ganaron el Grammy a mejor nuevo artista. Y todo para que al final fuera un fraude. Sí, Milli Vanilli. Ellos no eran los cantantes originales. Tuvieron que devolver el Grammy y además fueron el hazme reír. Sin embargo, los millones de discos que vendieron, esos sí fueron reales. Aquí está, reales o no. Milli Vanilli en el puesto 17 con Baby Don't Forget My Number. Never go wrong. for you. So when you're in doubt and needing someone, baby, call my line. Call me anytime. Baby, I'll be there for you. I've been searching high. I've been searching low. Estamos contando las 20 canciones de 1989. Bueno, los venenos pueden tener diferentes orígenes, ¿no? Mineral, como el arsénico, el mercurio, el vegetal, como algunas plantas venenosas, el animal, como el veneno de las serpientes, escorpiones, abejas, entre otros, y el artificial, como muchas de las sustancias sintetizadas por el hombre en la industria. Algunos tipos de venenos. Pero el veneno musical de 1989 llegó con esta canción, que se ubica en la casilla número 16. Aquí está Poison. Every rose has its thorn. We both lie silent still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried, but I guess that's why they say every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its thorn. The DJ said love's a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know? Has it ever been like this? And I know that you would be here right now if I could have let you know somehow. I guess every rose has its thorn. Just like every night has its dawn, just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its thorn. Though it's been a while now, I can still feel so much pain. Like the knife that cuts through the wound in you, but the sky. The love that night about knowing what to say. Instead of making love, we both made a separate way. And now I can't find somebody new, and that I never meant that much to you. To hear that tear up inside and to see you cuts me like a knife. I guess every rose has its thorn. Like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its thorn. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Bien, antes de continuar con nuestro conteo, vamos con una invitada muy especial. Estudiante, luego reina, luego actriz, productora de series y proyectos en televisión. Ella es Carolina Gómez, hoy aquí en la sección Mis Tres Superclásicos. Bienvenida. Y ahora, Mis Tres Superclásicos de Carolina Gómez. Mi queridísimo Alejandro, qué felicidad de estar acompañándolos hoy aquí en la FM y sobre todo estar compartiendo clásicos. Bueno, me voy a ir a clásicos, clásicos, clásicos que yo llamo ya vintage. La primera canción que voy a recomendar es una canción que nos marcó a muchas y a muchos. Se llama No Controles, de Flans, que originalmente es de 1983. Pero la razón por la cual esta canción me marcó es porque dos años después de que esta canción salió, yo regresé a vivir a Colombia después de estar viviendo en Estados Unidos. Debía tener unos 9, 10 años, una cosa así. Y me acuerdo que esta era la canción que nos acompañaba en los campeonatos de mini voleibol intercolegiales. Y era como la actividad súper chévere para hacer en esa época, para tener en esa época. Entonces, pues nada, aquí los dejo con No Controles de Flans, que me empezó a construir mis raíces musicales de la música en español. Ahora nos vamos con el segundo clásico. Me voy a ir a 1989. Adolescencia total. Un momento de exploración y de buscar como salvación, y uno no sabe en qué anda, entonces se mete en el mundo de la música. Y este creo que fue un lugar en donde nos metimos muchísimos y exploramos el rock alternativo. Soy mega fan de Depeche Mode de toda la vida. Y esta es una canción que estuvo muy presente durante toda mi adolescencia y mis fiestas de adolescencia. Entonces, aquí los dejo con Personal Jesus de Depeche Mode, una canción de 1989. Y del 89 me voy a saltar hasta 1993, año en que me gradué del colegio. Un año en donde mi vida cambió radicalmente. Pasé de ser una niña a ser la reina de Colombia, a que me consideraran como una mujer siendo todavía una niña. Y en un momento de mi vida en donde el amor y el romanticismo estuvieron muy presentes. El romanticismo creo que me permitió querer explorar un montón de cosas, y por supuesto la música romántica siempre estaba presente en todos los momentos de aquellas ilusiones de los novios, de las parejas, de ese guapo que nos gustaba, o esa niña churra a la que le queríamos decir algo bonito. Entonces, aquí los dejo con Come Undone de Duran Duran, que acompañó muchos momentos románticos durante el final de mi adolescencia y el inicio de mi adultez. Gracias por acompañarme y gracias por invitarme a este programa, Alejito, y espero que disfruten de estos tres clásicos aquí en la FM. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM siempre. Gracias, Carolina, por estar hoy aquí en nuestro programa. Y continuamos con nuestro conteo. Vamos a la casilla número 15. Doble Vida es el cuarto álbum de estudio del grupo argentino Soda Stereo. Fue grabado y editado en 1988. Claro, para 1989 ya estaban pegadísimos con varias canciones. Una de ellas, la que está en el puesto número 15. Soda Stereo, Lo que sangra, La cúpula. Superclásicos. La FM. La siguiente canción, Toy Soldiers, no solo fue un super éxito en el 89, sino que a Eminem, el rapero, le encantaba y de hecho la usó como sampler para una canción de su álbum Encore, en la canción Like Toy Soldiers. Oigamos un extracto de la canción de Eminem y el sample de Martica. Pues bien, ahora sí vamos a oír la versión original, que para mi gusto tuvo más éxito que lo que logró Eminem. Aquí está Martica en el puesto número 14 con Toy Soldiers. Superclásico número 14. clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Nuestros siguientes invitados son considerados los pioneros de las boy bands. A finales de los 80s y a principios de los 90 eran la sensación. Le abrieron el camino a grupos como Take That, Backstreet Boys, NSYNC y Westlife, entre otros. Ellos son los New Kids on the Block, que aquí están en la casilla número 13 con esto que se llama Hanging Tough. Take a chance. Just get on the floor and do the New Kids dance. Don't worry about nothing, 'cause it won't take long. We're gonna put you in a trance with a funky song. 'Cause you gotta be hanging tough. Hanging tough. About who's on top. Don't cross our path, 'cause you're gonna get stopped. We ain't gonna give anybody any slack. And if you try to keep us down, we're gonna come right back. Es una de las canciones que en Colombia fue un éxito increíble, enorme, más que incluso de lo que registró en otros países, incluso en Europa, que fue exitosa, pero es que acá en Colombia, para los que vivimos el 89, la identificamos como la canción que marcó esos finales de los 80s. El éxito contundente de Elton John, aquí está. Esa gran canción llamada Sacrifice, en la casilla número 12. Comes calling and Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 11. Billy Joel dijo que si él no hubiera sido cantante de rock and roll, que si no hubiera sido músico, hubiera sido profesor de historia. Le apasionaban los hechos históricos. Y de hecho, en 1989 escribió una canción donde narra los principales hechos y personajes que hicieron estos hechos desde el año en que él nació, 1949, hasta la fecha en que escribió la canción. Y a lo largo de toda la letra se oyen los personajes que hicieron historia y que Billy Joel los deja en esta canción llamada We Didn't Start the Fire, en el puesto número 11. Harry Truman, Doris Day, Red China, Johnny Ray, Sapphire, Sister, Walter Winchell, Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, Television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Pat Moonjohn, Randall, the King and I, and the Catcher in the Rye, Eisenhower vaccine, England's got a new queen, Marciano Liberace, that's I am. Rockefeller, Campanella, Communist Bloc, Roy Cohn, Warfaron, Toscanini, Dacron, Gin, Gin, Goo, Falls, Rock Around the Clock, Einstein, James Dean, Brooklyn's got a winning team, Davy Crockett, Peter Pan, Elvis Presley, Disneyland, Bardo, Budapest, Alabama, Khrushchev, Princess Grace, Peyton Grace, Trouble in the Suez. We didn't start the fire, it was always burning since the world began. Una pequeña pausa y este es el momento en que suena el teléfono. Ya él me tiene calibrado, sabe a qué horas hay que llamar. ¿Qué hubo, papuchis? ¿Cómo va? Sí, buenas. ¿Qué lo está diciendo? Vea, le manda preguntar aquí una fanática suya, porque ya como saben que usted llama, pero ahí, vea, usted tiene sus fanáticas. Mire, vea que usted, hablando de deportes, que porque usted no es que tenga mucha pinta de deportista, pues. ¿Deportes? De pronto, quién sabe, pero, ¿a usted qué deportes le gustan? Le pregunta aquí un oyente, Papuchis. ¿Y ya vos dijo deportes? Lo mío es el deporte. Cuando Dios dijo, háganse los deportistas, yo ya estaba diciendo, aquí detrásito no se me cuele ninguno. Sí. Bueno, se le tiene trompo, metra, coca, runcho, yo, triqui, tres pies, stop, pinchado el horcado, me pegó el tapa, rin, rin, corre, la gallina ciega, la mano peluda y el yo con yo. Gracias, Papuchi, se me está extendiendo como siempre la respuesta. Gracias. Bueno, yo hago una pequeña pausa. En un momento estamos de regreso con las 10 primeras canciones. ¿Y quién será el número uno para 1989? Milli Vanilli, New Kids on the Block, Soda Stereo, Prince. Lo sabremos después de una pausa. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Ya están de regreso los más grandes. Los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y aquí estamos nuevamente con nuestro conteo, las canciones de 1989. El dúo sueco Roxette asegura que esta fue su balada más importante. Estuvo en el primer lugar en Estados Unidos, en Canadá y en Inglaterra. Esto es Listen to Your Heart con Roxette. Listen to your heart.